Bueno, tarde gloriosa para la Argentina. La movilización en todo el país, fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, así en la Plaza de los Dos Congresos, allí en la Plaza de Mayo, en las calles. Mirá, colas, cuadras y cuadras de gente, en lo cual es realmente el sentido nacional de defensa de la enseñanza pública ha determinado esta movilización. Movilización en Córdoba, en La Plata, en Mar del Plata, en Tucumán, en todo el país, en Santa Fe también, en Rosario. O sea que, digamos, esta vez hemos encontrado fundamentalmente un rumbo para todos los argentinos que es defensa de la educación pública, fundamentalmente en lo que hace a eso. Acá estamos viendo imágenes que vienen a través de la televisión, en los cuales realmente, digamos, se han congregado no solamente el estudiantado, los decanos, también fundamentalmente la familia. Muchos apuestan a que haya, digamos, situaciones en lo que hace a, digamos, que haya un hecho que origine situaciones límites. La policía se ha quedado bien en el molde, la gendarmería, todo eso, parece que ha fracasado el piquete, el sistema que implementó Burley para reprimir al pueblo cuando sale a las calles. Ha fallado. Digamos, lo han pasado por encima la cantidad de gente, en el sentido, ha pasado, digamos, una forma de decir, la cantidad de gente ha sobrepasado y no han podido frenar a la gente con la fuerza de inseguridad que tenemos en la Argentina, de injustificadamente que reprimen al pueblo. La gendarmería que está ahí, que tendría que estar controlando fundamentalmente los límites del país, esa es la función de la gendarmería, está, digamos, abocada a reprimir al pueblo. Lo que ha cambiado en nuestra Argentina. Y vuelvo a repetir, vemos la marcha en la cual también están los trabajadores, la CGT, la CTA, presentes junto a los trabajadores, como históricamente ocurrió. Como ocurrió en el Cordobazo en la década de 60, cuando los trabajadores junto al movimiento obrero salieron a la calle para tumbar una dictadura como fuera de Onganía. Y hoy nadie plantea tumbar un gobierno, pero que cambien el rumbo, fundamentalmente lo que significa la represión, el maltrato a distintos sectores como los jubilados, a los niños, cuando le quitan la comida a los comedores infantiles. Lo que anoche fue la presencia durante 17 minutos del presidente de la Nación, donde manifestó que han triunfado, han superado el déficit fiscal, el déficit cero, pues llegar al déficit que es superávit, 3 puntos de superávit. ¿A qué, cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Fundamentalmente, ¿con qué? Con hambre para una gran mayoría del pueblo argentino. Acá todavía no los palpamos, pero cuando vamos al supermercado sí lo palpamos. Cuando vamos a la verdulería lo palpamos. Cuando vamos a la farmacia lo palpamos. Cuando vamos a la panadería lo palpamos. Y ese es el plan económico que quiere implementar Milei. No va a haber inflación porque no va a haber consumo. No va a haber gente que pueda comprar 1 kilo de carne o 1 kilo de pan, 1 litro de leche para sus hijos. Eso es lo que está apostando este gobierno. ¿Para quién? Para unos pocos, los beneficiados que estuvieron el viernes pasado allí en Bariloche, en el famoso hotel Yao Yao, ahí el Yao Yao. Ahí estuvieron 160 grandes empresarios, a los cuales le dijo bien claro, compren dólares y evádanlo. Si no fuera Argentina, que van a ser héroes. Realmente estamos con una persona que no tiene los controles mentales bien acomodados. Su mate está bastante, los patitos no lo tiene todo en fila. Y bueno, estamos gobernados por una persona que realmente es un total desquiciado, ¿no? Y esto parece que a uno lo pone contento cuando ve que echan a la gente a la calle, cuando ven que directamente muchas personas no consumen, no pueden ni siquiera alimentar a su familia. Cuando si vas a Buenos Aires, la capital federal, ves la gente tirada en la calle, Santa Fe mismo, durmiendo dentro de los cajeros automáticos, mucha gente. Y a partir de allí, ¿qué? La reacción del pueblo. Esta es la reacción del pueblo. El pueblo que salió a la calle para defender la enseñanza pública, las universidades, que le han cortado la luz, que le llegan, boletas monstruosas, que no la pueden pagar porque no tienen presupuesto. Entonces, aquí, grandes sectores de la sociedad, y muchos de ellos que lo votaron a Milei, esa juventud que está así reclamando por la enseñanza pública, muchos de ellos lo votaron a Milei. No vamos a buscar quién votó y quién no votó, sino que lo comentamos como un hecho bastante importante en lo que significa la situación que se da en este momento en el país, en lo cual el pueblo ha salido a la calle. Hay nueva salida del pueblo a la calle el próximo 1 de mayo, donde la CGT está convocando a una marcha y un paro general los primeros días de mayo. O sea que el pueblo empieza a reaccionar en contra de la política económica que está destruyendo al país, a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios que hacían funcionar su fábrica y que es un grupo humano a veces de 10, 15, 20, 40, 50 trabajadoras o trabajadores en una pequeña empresa que se conocen todos y que a muchos de los patrones de eso les cuesta mucho decirle no tengo más trabajo para vos. Esto, contra esa gente atacó Milei y se va enganchando con quién, con poderes. Con Paolo Rossi desde Chin, con la gente de Arcor que maneja el país, con los precios, que maneja el país con la miseria, controla la miseria, como quieren que haya más miseria, y con los grupos concentrados del poder y los grupos internacionales, con el apoyo de Norteamérica concretamente, que a veces hasta el mismo Fondo Monetario Internacional se asusta lo que está haciendo Milei. Está apretando mucho ese Fondo Monetario Internacional. Para que se asuste el Fondo Monetario Internacional, verdaderamente es preocupante, tenemos que pensarlo mucho. Vamos a cerrar este comentario en lo que hace, digamos, valorando la lucha de los estudiantes. Así como en Chile nacionó el estudiantado y cambió de la derecha pasó a la izquierda, en lo que significa el gobierno nacional, así como en varios lugares del mundo históricamente los estudiantes salieron a la calle, esta vez acompañado por los trabajadores y las trabajadoras, y también por el sector político, porque yo escuchaba hace un rato algunos periodistas de la Nación, fundamentalmente, de esos que están bancados por Macri, les paga Macri, a ese canal es de Macri, hablando, dice, una a favor y una en contra, dice una de cal y una de arena, la presencia de los políticos, sí, lo vi a Massa, dice que acompañó a su hija, que su hija le pidió que fuera, lo vi a Massa, no quería hacer declaraciones, lo vi a Kicillof, sí, haciendo declaraciones, y a otros políticos que están allí, y fundamentalmente al movimiento obrero. Digamos, algunos periodistas que obviamente no sé si tienen la capacidad como para poder hablar de otros dirigentes sindicales, dice, quisiera ver a un dirigente sindical con un libro en la mano, dice. Y a veces somos dirigentes sindicales y hemos leído más que algunos de esos periodistas que están ensobrados, como dice el mismo Milei. Pero bueno, podemos mostrar la musical y después vamos a ver una nota muy importante que tenemos, dos notas vamos a tener hoy. Una que hablamos de la universidad, vamos a hablar con gente que realmente luchó dentro de la universidad y que estuvo fue alumno y fue recibido en la universidad pública. Y también vamos a hablar con una persona que hizo un libro muy importante, levanta la figura de aquellos primeros habitantes de la zona nuestra, la zona, lo que significa pueblos vecinos. Hablamos de concretamente de Heller y Oroño, un pueblo desaparecido, pero que hay un libro que se presentaron la semana pasada, vamos a hablar con la autora de ese libro, y también vamos a hablar con una persona profesional, él, que se estudió en la universidad pública.